con su poder me ha levantado y a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Gracias, hermanos, alrededor del mundo. Y esto se los hablo con una sinceridad, naciones del mundo, ustedes que me van a mirar en algún modo. He querido hablarles a mi país primeramente. Gracias por protegerme por medio del Ministerio de Salud y todas las instituciones que me hicieron posible vivir en este país. A mis 52 años no sé cuántos me quedan de vida. Ya soy un huérfano, pero así seremos todos. Un día volveremos a aquel que nos dio la vida. Pero mientras vivimos, amemos a nuestra familia, orémosle al Creador, a Yahvé, a Yeshua, o al Dios eterno. Naciones del mundo, observadores del mundo, amen a sus prójimos. Tenemos que mostrar amor al mundo para que Dios no vaya a derramar la ira del último ángel. Ya va a derramar la ira sobre el mundo. ¿Por qué? Por la maldad. ¡Basta! ¡Basta! Y voy a cantarle al mundo. No basta solo con cantar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y sentir. Por eso, gracias, gente alrededor del mundo que ruegan para que haya paz mundial. Es que nosotros tenemos que esforzarnos para salvar el planeta, como habló que el grupo musical Caló ahora te lo dice. Ponte atento, que Dios te habla. Acción, hijos de Dios, acción, hombres a nivel del mundo. Rueguen, pues, al dueño de las congregaciones, al dueño de las naciones, no se la dará ningún hombre, le pertenecen a Dios. Volvamos a Dios, tenemos que hacer un ruego por los cantantes creyentes, por Jesús Adrián Romero, por Marcos Vidal, para que Dios vuelva a levantar a los salmistas, a René González y todos los grupos que le cantan música reflectiva para despertar de la ignorancia al que duerme. Despiértate tú que duerme, dice la Santa Escritura, y te alumbrará la luz que ilumina el alma, que despierta al pobre. Y serán saciados con la riqueza de la sabiduría elemental y básica. Para que alcancemos la vida eterna, tenemos que volver al que da la eternidad. Pueblo de Dios, hombres en el mundo, mujeres en el mundo, ¡óiganme! Creámosle a Dios, tenemos que creerle a Dios, como habló el científico Geoffrey Parley, científico británico. Que si Dios no existiera, teníamos que inventarlo, porque necesitamos a un ser superior que nos ayude siempre. Gracias, Cristo, por lo que hasta hoy permites. Gracias, Yahvé. Gracias, Yeshua. Gracias, naciones en el mundo que vienen a protegernos. Y seguramente voy a rogar por todos. Así que buenas noches, pueblo a nivel mundial. Que Dios nos guarde con su Santo Espíritu. Así sea, amén y amén. Dios los acompañe siempre. Gracias.